de Argentina, porque esto es lo que se busca cuando se le financia las universidades y el sistema científico tecnológico. Hoy, un recorte en 3 años y medio de gobierno de Cambiemos de más del 25% del presupuesto. Hoy, un recorte de más del 55% en el presupuesto de ciencia y tecnología. Eso es lo que demuestra un gobierno anacrónico que pretende nuevamente llevarnos al siglo XIX, exportando solamente granos del campo, petróleo, productos sin manufacturar de la minería. En un país de 45 millones, ese modelo significa exclusión, significa miseria. Por eso hoy, en este día, los universitarios estamos marchando, porque defender la ciencia, la tecnología, la educación superior es defender el futuro de nuestra patria. Pero también por eso estamos aquí hoy todos los sindicatos unidos, porque somos parte de la clase trabajadora, y como parte de esa clase trabajadora, el día 29 de mayo vamos a ir al paro general para decirle a este gobierno: se terminó el tiempo del saqueo, se terminó el tiempo del robo, comienza el tiempo que hemos construido en estos años a lo largo y ancho de este país, con las movilizaciones de los trabajadores en las provincias, en las pequeñas ciudades, con las movilizaciones de los universitarios, que el año pasado cientos de miles le dijimos: el derecho a la educación superior no se toca, el derecho a una universidad popular, una universidad abierta, una universidad democrática, sin aranceles, sin restricciones, no se toca. Hoy, este gobierno que pretende destruir el aparato científico, tecnológico y la educación superior para entregar este gran negocio a los capitales privados, como han hecho con todos los sectores de la economía que han logrado echarle mano. Pero aquí estamos nosotros, como estuvimos estos 3 años, diciendo que no van a pasar. Y el día 29 de mayo, todos los trabajadores de la Argentina iremos a ese paro general que venimos reclamando, para finalmente ponernos de pie frente al saqueo, para decirle que tengan un resto de dignidad, que dejen de robar, que no entreguen el 10 de diciembre un país destruido como pretende la rapiña de los buitres que hoy están sentados en la casa de gobierno. Por eso, que dejen de robar. Nosotros, los trabajadores, hoy estamos organizados, movilizados para echarlos, y vamos a estar movilizados y organizados para defender un nuevo gobierno popular que inicie un nuevo ciclo de bonanza para nuestro pueblo, con empleo, con empresas que se abren, con escuelas que funcionan, con salud para todos. Por eso, compañeros, hoy aquí los docentes y las docentes, los estudiantes, las estudiantes, los trabajadores y las trabajadoras no docentes, el conjunto de la comunidad universitaria, nos ponemos de pie. Vamos a luchar por una patria para todos, una patria con justicia social, una patria donde la economía esté al servicio de los intereses del pueblo, una patria soberana para todos. Fuerza, compañeros, la victoria está en nuestras manos, el futuro es nuestro. Gracias, compañeros. Y del sector científico tecnológico, hoy como ayer, que estuvieron movilizados también en distintos puntos del país. Muchas universidades celebraron el Día del Docente y la Docente Universitaria. Recordamos al compañero Juan José Cabrera. sus compañeros y compañeras contra la privatización del comedor universitario. Ese fue el comienzo del correntinazo, el rosariazo y luego el cordobazo. Hacia allí vamos, docentes, estudiantes, trabajadores universitarios, en unidad, junto con todos los sectores del sector científico-tecnológico, junto con todas las agrupaciones, como ayer salieron también los trabajadores estatales a exigir la reincorporación de los despedidos, a decir basta de ajuste, a decir estamos de pie, no van a pasar, no van a pasar si quieren destruir a la universidad pública e intentan desguazar al sector científico. A todos los gremios, particularmente de nuestra federación CONAU Histórica, que han llegado aquí desde Jujuy hasta la Patagonia, vamos a continuar la lucha y el paro de 48 horas. Y habla el secretario general de la CONAU Histórica, el compañero Luis Tiscornia. Compañeros, desde la CONAU Histórica queremos saludar a los gremios docentes universitarios con los cuales compartimos esta movilización, a las federaciones estudiantiles, a la Federación de Trabajadores No Docentes de las Universidades Nacionales, a los trabajadores de ATE, a los trabajadores del Sistema Científico Tecnológico, CONICET, CONEA, INTA, INTI. Queremos agradecer, y permítanme, a las asociaciones de base que con mucho esfuerzo han enviado delegaciones. En primer lugar, la presencia de AGDUBA, la presencia de nuestras delegaciones de Comodoro, de Chubut, de Comahue, de Mendoza, de San Juan, de Jujuy, de la Universidad Tecnológica. Estamos acá, nosotros los docentes universitarios, reclamando por nuestro salario. Reiteramos que nuestros salarios los vamos a defender como lo hemos hecho durante todos estos años. No está cerrada nuestra paritaria. Hemos rechazado las ofertas que nos han dado del Gobierno Nacional. Reiteramos que las condiciones mínimas son el blanqueo de todas las sumas fijas, ningún nuevo aumento en negro y que tiene que haber cláusula gatillo para que los incrementos empaten con la inflación. Esas son las condiciones mínimas que tenemos. Queremos también recalcar que si estamos todos juntos acá convocando a esta movilización es porque nos necesitamos. Nos necesitamos porque la consigna lo dice. Rechazamos el ajuste de Macri y el Fondo Monetario Internacional en defensa de la Universidad Pública de la Ciencia y la Tecnología. Nosotros vamos a defender nuestro salario. Agradecemos el apoyo que los estudiantes, del resto de los trabajadores nos dan. Es nuestra responsabilidad y está sobre nuestras espaldas y esperemos hacerlo lo mejor posible. Pero la universidad, la educación pública, el sistema científico tecnológico lo tenemos que defender entre todos, porque solos no podemos. Y quiero saludar en primer lugar hoy a los centenares de miles, y ojalá le pudiera llegar, a los centenares de miles de estudiantes y docentes brasileños que están inundando las calles de Brasil contra el ajuste del fascista Bolsonaro. Ayer y anteayer, cientos de miles en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia, en Curitiba, en Belo Horizonte, más de millones en todo el país. Y cuando decimos eso, queremos que miremos también Brasil. Porque estamos viendo cómo fue un ajuste brutal, la reducción contundente de miles de millones de reales será del presupuesto brasileño. Y ya se está hablando de la intervención de las universidades y de la violación de la autonomía. Entonces miremos eso para darnos cuenta de todo lo que nos necesitamos nosotros. Porque lo de acá es lo mismo. Recordemos en diciembre del 2015, cuando este gobierno quiso poner como secretario de políticas universitarias al empresario televisivo Ávila. Esa es la esencia de la política de ese gobierno. Y a eso lo paramos, y al ajuste presupuestario de ese momento le pusimos un límite, y con esa gran movilización del 12 de mayo le obligamos al gobierno a abrir la mano. Y así ha sido todos estos 3 años. Pero lo que nosotros no podemos subestimar es que este señor, el presidente de la reposera y el fascista de Bolsonaro, esos tienen por detrás al Fondo Monetario Internacional, a Trump y a los poderosos. Y si pensamos que eso se terminó por las encuestas que dicen, estaremos muy equivocados, porque esos poderosos que están atrás de ellos quieren que siga y van a hacer todo lo posible para que siga. Y nosotros tendremos que poner cada uno el granito de arena para que eso se termine. Y los que tienen más de un granito de arena van a tener responsabilidades mayores en eso que significa tratar de que se vaya. Pero el ajuste no espera las encuestas. El ajuste no espera octubre. El ajuste no se hace con campaña electoral. El ajuste se hace todos los días. Cuando los jóvenes dejan de estudiar porque no pueden seguir, cuando la investigación se paraliza, cuando hay despidos. Por lo tanto, como nos necesitamos todos, tenemos que ir, como ya se dijo, todos juntos el 29, un gran paro nacional, que sea un paro activo, que sea con movilización, y cada día de nosotros, cada semana, cada mes, tenemos que defender el salario, tenemos que defender los comedores universitarios, tenemos que defender el derecho a estudiar, tenemos que defender la ciencia y la tecnología. Esto es defender nuestro futuro y el futuro del país. Muchas gracias. Gracias, compañero. Mientras se prepara el secretario general de FATUN, le vamos a pedir si por favor podemos correr hacia los costados las banderas. La bandera de CONADU, por ejemplo, que está acá adelante, si la pueden correr hacia un costado para que se pueda ver la cantidad, los 25.000 compañeros y compañeras que estamos acá presentes. Por favor, si podemos correrlas hacia el costado, las banderas, para abrir la vista hacia lo largo de la Avenida de Mayo. Gracias, compañeros. Convocamos entonces ahora al compañero Walter Merkis, secretario general de la FATUN. Gracias, compañeras. Compañeras, compañeros, hoy los trabajadores, los docentes universitarios, saludamos a toda la comunidad universitaria que venimos a defender la universidad pública, gratuita, cogobernada, la ciencia y la tecnología, que es lo que nos va a permitir tener un futuro que sea adecuado para todos nosotros, un futuro donde la capacitación permanente sea lo que se brinde en nuestro país para poder llevar adelante todo lo que necesitamos para nosotros y nuestros hijos. Este gobierno que nos está condenando a la miseria, al hambre, día tras día, que cada vez tenemos mayor cantidad de desocupados, fábricas cerradas, empleo precarizado, y vemos día a día cómo esta gente va haciendo lo que vino a hacer, porque vinieron a ponernos de rodillas, vinieron a destruir nuestra nación, vinieron a llevarse todo lo posible y esquilmar nuestros salarios para poder tener cada día más en el sector del poder económico, que es el que ellos representan. Y nosotros entonces tenemos un deber sagrado en el que nos va parte de la vida. En octubre de este año tenemos que persistir en la militancia permanente para lograr que este gobierno se termine, porque es la única forma que tenemos de llevar adelante un futuro con un poco de esperanza para nosotros y nuestros hijos. Este país con esta gente nos va a llevar definitivamente a la miseria total. Por eso yo creo que esta es la oportunidad para poder revertir toda esta situación. Vemos cómo en el mundo, este año, que es el año del centenario de la OIT, vemos cómo la OIT produce documentos y discute para que en todo el mundo haya una cobertura laboral universal y se encamine hacia la justicia social con la reconversión de un contrato, de un nuevo contrato social. La OIT, o sea, los trabajadores, los empresarios y gobiernos a nivel mundial están viendo esto. Y este gobierno, ¿qué ve? Ve nada más que cómo tratar de doblegarnos, cómo tratar de enterrarnos cada día más en la miseria y de conculcar los derechos que hemos sabido adquirir a lo largo de este tiempo en la Argentina. Por eso yo creo que es muy claro, esta universidad que en este año estamos celebrando el 70 aniversario del desarancelamiento de la universidad, algo histórico para nuestro país. Cuando el año pasado venimos de celebrar el centenario de la reforma universitaria, todos hitos del movimiento universitario nacional y que ha podido llevar adelante un esquema de universidad nacional que es ejemplo para el mundo. Por eso también no nos podemos olvidar, como decía recién, que la OIT hoy está impulsando la justicia social, cuando nosotros hace muchos años, ya en el centenario también de la compañera Evita, tengo que resaltar que ella nos llevó a la justicia social con su solidaridad y con su entrega. Por eso, compañeras y compañeros, este es el momento del esfuerzo, este es el momento de redoblar la militancia para lograr este triunfo que estamos necesitando y que va a venir en este octubre. Gracias, compañeros.